tarde, llegas tarde, hoy otra vez. Cuando llego no estás y yo sigo igual, amándote. Nadie, siempre nadie, esperándome. Yo sé que vas a amarme y voy a esperarte hasta el final. Yo sé que tarde, tarde o temprano vendrás y vas a amarme. Yo sé que tú me amarás porque siempre estaré a tu lado esperando tu amor. Oh, oh. Yo sé que tarde, tarde o temprano vendrás y vas a amarme. Yo sé que tú me amarás porque estoy junto a ti esperando vivir. Este sueño se hará realidad. ¡Gracias!